sabías que te amaba como a nadie, porque tuviste que pagarme con traición. Si tú sabías que eras todito en mi vida, no te importó desbaratarme corazón. Con mil mentiras sí que lograste amarrarme, no imaginaba me pagaras con traición. Hoy me doy cuenta, te gusta la buena vida, con otros vatos te acostaste en mi colchón. Pero no lloraré, te voy a retornar toditas las traiciones que supiste dar. Y aunque te duela así, te lo voy a contar, al cabo que tu amiga me gustaba más. Al fin de cuentas creo que tú sales perdiendo, porque hoy acabas de perderme de verdad. Si tú prefieres andar repartiendo besos, caricias falsas y una que otra cosa más, solo recuerda y procura no olvidarlo. Cuando amor busques ya no lo vas a encontrar. Es mejor solo que andar mal acompañado, y así es por eso que hoy te doy tu libertad. Pero no lloraré, te voy a retornar toditas las traiciones que supiste dar. Y aunque te duela así, te lo voy a contar, al cabo que tu amiga me gustaba.